Los 70 son la etapa en la que los 40 principales se consolidan como la principal emisora de música pop española. Grupos y solistas pasan primero por los micrófonos de programas como El Gran Musical y de ahí al estrellato. Todos tenían mucho que ver porque todos nacían con nosotros, nacían con cada uno de los que formábamos la familia de los 40. No se puede entender la música ni el nacimiento de grupos o solistas sin los 40 principales. La participación de la audiencia es clave para elegir al número uno de la semana. Pero ya cuando volví en el año 73, ya se hacía de otra manera. Entonces, aparte del gran musical de los domingos que había, había un gran musical los sábados, y ese gran musical que se hacía en directo en la discoteca Long Play era donde se elegía el número uno de los 40. En los primeros 70, los cantautores tienen una presencia constante entre los primeros puestos de la lista. Víctor Manuel, José Luis Perales o Serrat son algunos de los más populares artistas de la época. En estos años, la canción melódica arrasa en las listas de ventas, con nombres como Mocedades, Nino Bravo, Pecos y, sobre todo, Camilo Sesto, el artista español que más números uno de 40 ha conseguido, 18. Grabé en Londres 4 canciones, Algo de mí, Yo soy así, To be a man y otra, no me acuerdo cuál era. Y fíjate por dónde, Algo de mí fue la que ras. Tras la muerte de Franco, España se desmelena y comienza la diversión. Artistas como ABBA, Miguel Bosé, Tequila o los Bee Gees escalan posiciones entre los primeros puestos de la lista con canciones llenas de optimismo y energía. El papel de 40 principales en la difusión de la música que se hace dentro y fuera de nuestras fronteras en ese momento es crucial. Bueno, yo creo que me han gustado cosas maravillosas. De hecho, tener una radio específica todos los días poniendo música. A finales de la década, los 40 se convierten en la emisora pionera en el sistema de las radiofórmulas, un sistema de rotación que establece cada hora la programación ordenada por categorías. Con este nuevo sistema cobra fuerza la figura del DJ y se descubre un público que en la siguiente década cobraría todo el protagonismo, los adolescentes.